Sí, bueno, empecemos, hacemos lo que personal, dure en lo y le personal. levantamos, porque Mientras dure, dura. así, así nada, digo, vamos para adelante. Oíme, Rodo, me gustaría que cuentes el proyecto que vos tenés. A mí me gustaría también Dale. explicar algo del proyecto. Dale. Arranca vos, Jonathan. ¿Sí? Dale, hermano. Bueno. Oye. Hace 15 minutos tenía que estar acá. 20 minutos tenía que estar. ¿Lo dijimos ahora? Dije en 10 minutos. Sí. Son las 2:30 ahora. Algunos, el que se fue, ese. Pues nada, no, no, es que. Bueno, yo quisiera platicar y digo, vagamente, no está bien estructurado, se me ha ocurrido del día de ayer a hoy. Yo sé que por decirlo así, nuestro gran bache en este inicio, pues es el sistema, el tema financiero. Pero me gustaría mucho, presidente, que pudiéramos. No sé cómo manejarlo ya en estas instancias, pero en mi organización es como armar una comisión, o ya sea que se le delegara el trabajo a los vicepresidentes, al secretario general, pero como armar una comisión de poder sacar adelante un tema de formación desde la JOTCA, un tema de formación internacional humanista, un tema de internacional demócrata cristiano, en el cual podamos llevar ese mensaje en los diferentes países y que nosotros mismos podamos ser esos capacitadores, llamarle como un proyecto de formación de JOTCA, ¿no? Por ahí en México hubo un tiempo en que, bueno, fue. ¿Te acuerdas de Carlos Torres Torres? Sí. Bueno, ya colega homólogo tuyo en el 2001 al 2004, algo así, por ahí en esas fechas. Él hizo un curso muy, muy interesante donde empezó a platicarles a los jóvenes mexicanos de qué estaba formado la JOTCA, de todos esos grandes líderes humanistas, de todos esos defensores de la democracia, y sí impactó. Al principio fue como, ¿qué pasa? ¿Por qué no muchos jóvenes no entendían? Porque pusimos como requisito. Para poder ser presidente juvenil de cualquier instancia, o sea, te hablo de lo municipal, estatal y nacional, tener que cursar ese curso de JOTCA. O sea, tener que tomar el curso de JOTCA. Si tú querías ser presidente juvenil, o en mi caso secretario, que viene siendo la misma función, tenías que tomar ese curso. Y entonces tenías que pasar la prueba y el conocimiento de JOTCA. Que bueno, fue algo increíble en México que pudo permear en todas las juventudes. Digo, me imagino que ha de haber algunas historias parecidas en Chile, me imagino que en Argentina, en el Ecuador, por ahí, a lo mejor también en Bolivia, no sé si en Aruba, pero en Uruguay. Pero yo creo que invertirle al tema de formación es el mejor incentivo que podemos tener para nuestros partidos políticos, porque al final de cuentas es nuestra gran diferencia, ¿no? Entre un partido político electorero y un partido de fondo, un partido con doctrina, con principios, que bueno, allá en mi país hay una frase de Manuel Gómez Morín que dice que las únicas y verdaderas armas son los valores del alma. No hay otros y no existen mejores. Y creo yo que el impulsar los valores y principios de nuestros partidos, de la democracia cristiana y del humanismo político es lo que va a sacar adelante esto. Y bueno, si se puede tocar este tema ya que estén los demás compañeros representantes de los partidos, lo agradecería mucho, presidente. Parece muy bueno. Pero ¿cómo se te ocurre dinamizarlo? ¿Cómo? Como se me ocurre, como puede ser una comisión de ideas o que lo planteemos aquí, no sé. A mí se me ocurre, para que lo pensemos juntos, ¿eh? Yo había pensado en armar, por ejemplo, una publicación que hable de los grandes héroes de la democracia cristiana, donde poner a Efraín Luna, donde poner a Juan Pablo Terra, donde poner, digamos, es decir, donde poner como artículos, que por ahí los pueden incluso escribir los presidentes de las organizaciones que quieran poner a disposición algún ejemplo, algún modelo, tema biográfico, pero también ideológico, ¿no? Es decir, y por ahí se puede hacer ese manual, que es bien explicativo, tratar de imprimirlo lo más que podamos y repartirlo en las organizaciones, ¿no? No sé, digo, para decir algo, Sí. no es específicamente lo que estabas planteando, pero creo que puede ser de apoyo por ahí, algo así, ¿o no? Otro tema que también quisiera ponerle en la mesa es digo, necesitaría yo indagar un poquito más en el tema, pero ¿se podría hacer una organización hermanada, perdón, organización civil fundada, programada por JOTCA? O sea, para tener más facilidad de llegar a los empresarios y poder armar tema financiero. Digo, yo les hablo en el tema del, ponle en México, lo que estamos haciendo ahorita, y creo que, yo no sé si lo hayamos copiado de Chile, pero hemos estado como armando mucho de eso. Es que estamos aprovechando la estructura de los funcionarios públicos que están recibiendo la nómina del gobierno para que por medio de la asociación civil, que ha sido estructurada mediante la ley constituida ante el notario mexicano, pues bueno, podamos deducir de impuestos todos los apoyos que vienen hacia la organización, y esos apoyos que la organización civil empiece a invertir en la creación de líderes sociales, ambientalistas, deportistas, todo ese tipo de cosas, y que al final de cuentas, pues en un inciso B, también le repercute al Partido Acción Nacional. Siempre y cuando cuidando las formas, o sea, no salvajemente decir, ah, este es un movimiento del PAN. Se cuida la forma que al final los que están al frente de ese movimiento somos panistas, pero se cuida la forma y al final se va metiendo al joven sin que se dé cuenta el partido político. ¿Podríamos hacer algo así internacionalmente? La pregunta es buscar también meter empresarios a la JOTCA, digo. Al final de cuentas es una inversión de partidos hermanos, pero que al final creo que muchos inversionistas piensan y saben y creen que de aquí vamos a salir buenos políticos para representar a nuestros países. Ándale. En un determinado país con determinados requisitos. Entonces, por ejemplo, no sé, lo hacemos en México porque ahí está la sede de la OTCA, no sé si se me ocurre por dar un. ¿No ve? Pero de ahí, ¿qué va a pasar cuando deje de ser sede de la OTCA? O sea, me parece que irte a generar una personería jurídica en un determinado lugar Nos va. es crear una sola persona y podría en cierto No, lo que habría que momento. ver es, la OTCA tiene una personalidad jurídica, ¿no? La OTCA como tal, no sé cómo se rige en ese sentido, cómo maneja. Pero en su momento yo me acuerdo que Espino había tratado de conseguir dinero con empresarios y había conseguido, no sé cómo lo hizo administrativamente eso, pero estaría bueno que investiguemos, digo, cómo funciona, cuál es la personalidad jurídica de la OTCA, cuál es la personalidad Claro, ¿cómo jurídica han hecho para de la poderlo JOTCA. trascender, no? Digo, me parece que está bueno, como ¿Quieres? idea. Ahora, Fer, mira, no sé si de la JOTCA en sí hay una personería jurídica, porque si No debe haber. existiese una personería jurídica, no estaríamos con los problemas de los estatutos, estaríamos registrando y regulados por algún tipo de ente, Es verdad. ¿no ve? Y debería existir una escritura de constitución que sería tu documento madre, cosa que no existe. En la OTCA me parece que va por la misma línea, porque esta es una organización, al ser internacional y conformada por partidos políticos, es como que un poquito perdería la finalidad, ¿no? Tendrías que hacer una asociación sin fines de lucro en primer lugar, Claro. ¿no ve? Entonces, me parece muy, muy buena tu idea. Ahora, el tema es, ¿realmente queremos comprarnos el problema de que jurídicamente nos obliguemos en un determinado lugar a tener una sociedad? Lo pongo en la vereda. Yo, en lo personal, me parecería desde un punto más legal. Yo creo que no deberíamos apuntar tanto por ahí, pero pero sí podríamos ver de hacer de algo como dices vos, para poder manejar, no sé, en base a comisiones encargadas exclusivamente de conseguir los recursos y de elaborar planes para poder conseguir esos recursos. Lo que tú dices es muy cierto, el tema de meter jóvenes poco a poco sin que ellos mismos se den cuenta es la mejor forma de ganarte afiliados, porque no hay presiones políticas de por medio. Entonces me parece increíble, pero creo que deberíamos tomar en cuenta ese punto, ¿no? No sé si irnos a una personería jurídica. Que en el tema internacional sí, digo, yo no tengo el conocimiento, ya me voy a encargar de investigarlo, pero pues sí, como que es otra vaina, ¿no? O Sí. sea, digo, no sé. Está buena la idea. Ahora sí, averigüemos todos Oye, acá cómo. está César, ¿vos sabés? ¿O es la...? La OTCA tiene personería jurídica reconocida a nivel internacional. No. ¿Por qué? Porque tienes a lo que me voy, y creo que en eso sí tengo razón, es tendrías que constituirte como persona jurídica en cada país y elaborar tratados internacionales de país a país para que reconozcan a la OTCA como una persona jurídica supranacional. ¿Me entenderías? Porque está encima de tu país. Y los estados no van a querer que una organización internacional tenga la calidad de órgano supranacional, porque No, pero estaríamos también a... hasta donde Eso tengo sí. entendido, las últimas tres administraciones, la de Espino y la actual y la chilena, lo que han hecho es han creado su propia fundación, Sí. y la fundación hace un convenio con la OTCA de colaboración. Entonces, la cuestión jurídica, la cuestión fiscal y todo eso se lleva a través de la fundación que se ha Exacto. creado específicamente para eso, y la OTCA ¿Cómo se llama crea la un convenio. fundación? Instituto de Humanismo Ah, Político ok. Latinoamericano, creo que es. ¿Y esa ahorita sigue funcionando o ya no? No, no. Manuel Espino se quedó con su fundación. Fundación. Y el senador Osejo, o sea, la de Manuel Espino no me acuerdo cómo se llama. Yo la que te digo es La que oye. la que ya constituyó legalmente el senador Osejo. Tal vez Pues podríamos entonces hacer vamos a hacer eso, una fundación en una. internacional, humanista, de algo así, no digo, se me ocurrió decirlo así, pero algo así, ¿no? Y que la Sí. represente, ¿quién la representaba también el presidente? Pues que la represente el presidente y Y la mesa elegir el directiva país, se ¿no? ponga otra vez aquí en... Y elegir el país en el cual las fundaciones, ojo, sí se constituyen, ¿no? En un determinado país. Ahora, el nombre de la fundación, sí, o de la ONG, si tú quieres, porque en realidad es básicamente esa la. Es lo mismo. Es básicamente igual. Lo que te llevas es el nombre al otro país. En el caso de México, y qué es lo que conviene, la presidencia de la fundación no es el senador Osejo. En ese sentido, para poder firmar el convenio de colaboración entre el instituto y si no sería la misma persona Sí, porque firmando. si no, tendrías la misma gente asumiendo el Fíjate, mismo rol. yo creo que ya armamos el camino. O sea, nada más es como... ¿Cómo lo ejecutamos? Haz de cuenta que la OTCA, lo que dice César, es que tiene una fundación internacional de su nombre, de humanismo político. Entonces, ¿qué le abona la fundación a la OTCA de manera de convenio que o sea, él jala el dinero, saca un convenio en apoyo a la OTCA y la OTCA recibe su apoyo de la fundación? Con los recursos de los empresarios que se consiguen. Y ¿Cómo punto. funcionan las Entonces, ONGs? estaría interesante que armemos algo así también en Jotka. Digo, yo te digo, para que cada uno de nosotros en nuestros países, no, vamos a tener que llegar con la bandera de Jotka y de OTCA, pero también en el tema financiero siempre es mucho más fácil jalar el dinero de los empresarios de una manera... Podemos usar esa fundación también, Ah. que esté en los fondos destinados, ¿no? O sea, ¿También? gestionarlo con Sí, se OTCA, podría con hablar la gente con. de OTCA, digamos, pero que nos permitan utilizar ese instrumento jurídico a efectos recaudatorios. Me gusta. No Ahora, sé, que César. sea la partida específica, ¿no? La plata que conseguimos nosotros vaya destinada a la JOC. Claro, se generan partidas Yo no veo ningún individuales, problema ¿no? con eso. Habría que ¿Tú cómo dialogarlo, ves? pero sí. Sí, yo no veo ningún problema. Sí, porque generas contablemente son Yo creo partidas que las que se lo que manejan. arranca fue usar el de Los dineros que ustedes consigan se etiquetan a la junta. Y cuando una vez que tengan constituido. Pero empecemos con eso, me parece que eso. Sí, me parece también. Sería bueno que por ahí Laura, ¿no? Que se coordine también ella y se ponga a investigar ese tema, Johnny, ¿no? Sí. A ver cómo sería, cómo podríamos avanzarlo. No, no sé, Laura, sí. Sí, se llama Laura, ¿no? Sí, Laura Hernández. No, sé, sí. Por teléfono, nada más. Bueno. Está buenísimo, ¿eh? Y eso sería, la verdad, muy importante. Si pudiéramos. Porque, ¿sabes qué se me ocurría, presidente? Creo que si le damos por ese lado, hasta podemos empezar a armar más carteras, ¿no? No, es que tú eres el presidente de la fundación en Bolivia y ponle a alguien que te esté apoyando ahí, que tú puedas darle un incentivo como cariñito. Oye, tú vas a ser el representante de la fundación acá, que es también como... Y meterlo ahí en la reforma que podamos hacer del estatuto. De constituirla individualmente en cada lugar, basándote en un estatuto madre, en una escritura de constitución madre que la vas pasando y puedes ir focalizándote y posicionándote, porque tampoco es algo que cuesta muy caro, porque no tiene fin de lucro. Y si tienes estatutos madres, los adecuas por país y básicamente tienes. Y si todo sale bien, fíjate lo que se me viene a mi imaginación. Como la Conrad. Si todo sale bien, yo creo que hasta cada uno de nosotros, cualquier reunión que nos convoques, vamos a poder sacar el gasto propio, ¿no? Sí. O sea, decir, ok, vamos a tener congreso de Jotka en Costa Rica, ya vamos a tener ahí un ahorro que sabemos que es destinado a venir a hacer acuerdos, a venir a empujar proyectos, apoyo. Parece muy bueno. Empezamos a estudiarlo, Johnny, digo. Voy a tocarle el tema, obviamente. Oye, yo nomás. Bueno, el rato lo vamos a... Pero ya yo creo que pues, ahí también Cash y ustedes lo que manden, pero yo lo comento a la hora que... Por eso se llama Cash. Cash. Ya dijo, pues. Parece muy bueno. ¿Rodo? O Andrés está muy entusiasmado igual. Está con mucha ganas de hablar, ¿no? Estás desgastado. Dilo en el micrófono, porque si no, no se queda grabado. Bueno, a mí me parece muy, muy importante el tema de los recursos, ¿verdad? Eso, uno en política tiene que tener recursos para poder hacer las cosas. Eso es un principio básico. También me parece que es importante irlo manejando, Fernando y compañeros, el tema de darle seguimiento al posicionamiento de nuestros jóvenes en cargos de elección popular. Te lo pongo el ejemplo claro. Yo supongo que hay muchos amigos en cada una de las juventudes que optaron o están optando o están ejerciendo cargos de, y te lo pongo de elección popular, lo podemos ampliar a otros asuntos, tanto a nivel distrital, a nivel... municipal, a nivel estatal, federal, nacional, y me parece que la JOTCA debería también, en la medida de lo posible, dar algún tipo de seguimiento y de apoyo, ¿verdad? O crear algún tipo de red, ¿no? O sea, te estoy tirando las ideas así sueltas, pero sí algún tipo de red para que estos jóvenes, a través de las juventudes nacionales, pudiéramos canalizar ese respaldo. Y a veces no es respaldo económico, eminentemente, pero sí, por ejemplo, que un comunicado de prensa apoyando la candidatura de fulanito de tal en tal lugar y demás, que cada uno, digamos, los presidentes que estamos acá, podamos darle esa información a la JOTCA y decirle, mire, nuestro partido va para elecciones municipales o va para elecciones nacionales y llevamos a estos candidatos jóvenes en determinados cuestiones. Y me parece que la JOTCA puede coadyuvar importantemente con ese respaldo que no es caro, que lo podemos hacer a través de las redes sociales, a través del YouTube, a través de un montón de cuestiones que son muy propias de lo que hablamos ayer. y que eso no te genera mayor recurso, pero sí te genera mucha presencia, ¿verdad? Y te lo pongo, por ejemplo, porque a mí eso en mi campaña de febrero del 2010 me ayudó muchísimo. Los muchachos de juventud, yo iba por una provincia, encabecé papeleta en la provincia de Punta Arenas, de donde soy natal, y la organización de juventud a nivel nacional me dio muchísimo apoyo en cuanto a todo este tema de publicidad, de manejo de redes y demás, y eso tuvo y caló muchísimo en el tema de Punta Arenas. No era un tema nacional, pero sí se fue mucho hacia mi provincia. Después lo hicimos con otros candidatos, digamos, en las alcaldías. En las alcaldías de... Censura. Vamos a ver. Bueno, en las alcaldías municipales también apoyamos a muchos concejales, a muchos candidatos a intendentes, a alcaldes, a vicealcaldes y demás. Y a través de eso, que no te cuesta mayor cosa. Y la JOTCA puede hacerlo y le vas dando algo que es importantísimo, que tal vez lo hemos hablado, pero no le hemos puesto título. Y es el sentido de pertenencia hacia la organización. Porque usted para poder sacar esta organización adelante, necesita sentirse parte de ella. Y con esto podemos empezar a trabajarlo, extenderlo. Y creo que es una buena opción. Te lo digo por experiencia propia, porque eso lo viví en febrero de 2010, lo hemos vivido ahora, y si vos te metes y cualquiera en el Facebook y buscan Unidad Joven es el grupo que yo lidero en dentro del partido, sí. Y ya tiene varias sectoriales dentro del país. Y eso le da a usted una representación importante. Entonces, esa es una de las propuestas. Me parece también, Fernando, aprovechar la oportunidad, y es que debemos de identificar lo que tenemos ahora en puestos de representación en cada país. Sí. Ah, buenísimo. Eso también. Yo, incluso sumando, está buenísimo lo que vos planteas. Yo tengo un proyecto y una idea que he charlado incluso con Coco Villena del Perú, que es conformar una red de parlamentarios jóvenes de la JOTCA. ¿Sí? Podemos ser, en vez de parlamentarios, porque no necesariamente son parlamentarios, sino me gusta el concepto que vos planteás, digamos, este de... Habría que ver, como le decimos, que concejales, diputados estaduales, diputados nacionales, ¿no? Es decir, buscar de joven una red de legisladores jóvenes. El legislador puede servir para concejal incluso, ¿no? Y tratar de conformar esa red que sirva como un espacio de intercambio de experiencias, como un banco de buenas prácticas incluso, y que pueda ser una red que la JOTCA pueda promover, digamos, ¿no? Es decir, promover en el contacto, promover en incluso que nos permita que nuestras declaraciones políticas no mueran en un comunicado aburrido, que es lo que pasa, ¿no? Yo, nos sentamos acá y firmamos porque repudiamos la dictadura de Fidel Castro y sus... Firma, Jorge Cash, Fernando Grill, Andrés Castillo, y muere la firma, el papel. Lo que podemos hacer es coordinar acciones políticas de poder, ¿no?, con esta red. Es decir, pedirle a la red, por ejemplo, que reclame la liberación de un preso político en el Parlamento Nacional de Costa Rica, el caso de usted, ¿no? Es decir, bueno, esta organización cuenta con poder real, ¿no? Es decir, poder político real en cada uno de los países. Hay parlamentarios electos que pueden traducir políticamente y en términos de poder las conclusiones de esta organización. Me parece que eso es muy potente, ¿no? Lo que hay que ver es cómo vamos a financiarlo. Pero bueno, es una de las... Yo confieso que quiero tener con la Conrad en alguna charla, ¿no?, y ver cuáles son las ambiciones de ellos hacia América Latina, cuáles son las ambiciones hacia la JOTCA, en qué temas están dispuestos a trabajar, qué temas quieren tocar, qué temas no, como para tener... Hablar de Conrad en alguna, porque es sin duda el principal financista que ha tenido la organización siempre. Nosotros tenemos que avanzar, lo que vos planteabas, a la independencia económica y a conseguir más recursos, ¿no? Pero digamos, la verdad que estaría bueno plantear este tema en el marco de ellos y que ellos ayuden con el financiamiento de esa red, ¿no?, en donde se puedan juntar. Y en eso que, lo que vos decís, que ustedes nos ayuden a identificar quiénes son los líderes políticos jóvenes en sus partidos que tienen representaciones relevantes, ¿no? Dale. Me gustaría mucho. ¿Te animás a armar el proyecto? Yo lo hago. Dale. Buenísimo. Red de legisladores, jóvenes, pongámosle, no sé, fíjate si hay otra palabra que exprese mejor lo que queremos decir. Digo, como jóvenes en cargos selectivos, ¿no? O sea, que han sido votados legítimamente por la gente. Dale. ¿Algún otro tema? ¿Nadie tiene un tema más para tratar? ¿Nadie quiere hablar más nada? Ah, hay un tema que las chicas de Paraguay se fueron, pero... sí. Ah, pobre. No importa. Oh, es una nena. Es una nena. Oíme, pero no importa que no estén. Pero yo lo hablé, lo hablé con ella. Orestes tiene una ventaja, por sobre todos nosotros, que es facilidad para comprar pasajes de avión para él mismo, ¿no? Entonces, un dato, ¿querés contarlo? Bueno, ahora lo... Sí, bueno, la red de tráfico a la que pertenezco me... No, básicamente lo que pasa es que tengo dos hermanas, una trabaja en una aerolínea panameña que se llama Copa, y la otra trabaja en una aerolínea que todos deben conocer que es Avianca, TACA. Entonces, a las dos se les ocurrió la brillante idea, luego de que yo se lo sugerí, que me pusieran dentro del cuadro de personas a las que ellas les pueden brindar un descuento muy significativo en el pasaje. Por dar un ejemplo, el pasaje de Panamá a Nueva York me cuesta $43. Ida y vuelta. Papá. Ida y vuelta. Así que hace poco viajé a Honduras y me costó $80. No sé. Pero sí. Entonces con esto pues yo conversando con Fernando y conversando con Jorge, les decía que quedo a disposición y pongo a disposición la oportunidad que se tenga para apoyar a Jotka y tener presencia en algún país. Y con eso, pues yo asumiría el costo de mi pasaje, que no sería nada. Solamente, pues, para en el caso que ellos necesiten, la colaboración con mucho gusto, ¿no? Ahí lo que hemos hablado con las chicas de Paraguay, que están en pleno proceso de armar los estatutos de su propia organización y nada, están como en un proceso muy formativo. Promover que Orestes vaya a Paraguay, digamos que ellos se encarguen de conseguir el alojamiento nada más y que él se pague el pasaje. Y que pueda darles una mano y generar una especie de pasillo de cooperación internacional, ¿no? Y en eso también, por ahí los países que tienen más posibilidades, yo creo que Jonathan, vos podés tener un rol importante hacia Centroamérica, sobre todo en algunos países donde están por ahí más complicados, como Guatemala o como... no sé cómo es la situación ahorita de El Salvador en términos del partido político, si perdió o no la personería, etcétera. Pero digo, asumir un compromiso de solidaridad internacional con esos países y tratar de, por ahí, digo, ir, visitarlos, darles asesoramiento. Por ahí muchos no tienen estatutos de organización, por ahí muchos no tienen una dinámica de organización, no saben cómo trabajar, digamos, pero me parece que en eso también el rol de cada uno de nosotros puede ser muy importante, ¿no? Más allá de que la JOTCA lo facture o no lo facture, quiero decir, digo, me parece que tenemos que entender este ámbito como un lugar también de cooperación entre todos nosotros. Y sobre todo trabajar, para mí, en la gente, en la militancia. Es decir, y una de las cosas que yo planteaba y que quiero plantear de nuevo, yo no quiero una organización de dirigentes. No quiero que nosotros 20 nos volvamos a ver, nada más. Quiero que trabajemos en una organización que les llegue a la militancia, a las bases políticas de cada uno de los partidos de ustedes. Que cada uno de los militantes de su partido se sientan parte de esta organización. Porque ellos son parte, ellos son la razón por la que estamos acá nosotros. Y no que sea solo una organización de turismo político. Esto, digo, y en eso yo quiero ser muy claro, digamos, ¿no? Es decir, nosotros vamos a tratar de promover, una vez que tengamos un financiamiento acorde, para hacer eventos grandes donde participen muchos jóvenes. Digo, tratar de que si hacemos un evento en Honduras, bueno, ver cómo hacemos para conseguir plata para financiar un camión de Panamá, otro de Siria, y juntar mucha gente, pero que vaya la gente del partido, no solamente los dirigentes, no que vayamos yo, tomo un trago, hablamos de cambiar el mundo y nos volvemos a otro país después. Como la estrategia que tiene de sortear las participaciones, ¿no? También. Las promociones. Eso sería muy importante, que sortees los pasajes orestes. ¿Cuántas hermanas tenés? ¿Dos? O sea que dos de nosotros podemos estar salvados. ¿Están casadas o están solteras? Porque las azafatas. Papá. Necesitamos dos talleristas más. Dos que vayan a recorrer América Latina, compañeros. Se ofrece una novia, un pasaje gratis y conocer el mundo. Enroles el ejército, es como. Ahí está. Vamos a hacer un afiche. Vamos a hacer un afiche como el US Army, viste, que te ponían una chica y te decían enroles se conozca el mundo. Bueno, así. Tengo la foto de una foto de tu hermana. Enróles y conozca el mundo. Sea tallerista de Les Hotka. damos posibilidad de escoger. Claro. No, pero digo, pensemos cómo podemos trabajar en ese sentido, ¿no? Los partidos por ahí con más fuerza, con más, bueno, que sintamos un deber de solidaridad con los partidos más próximos. En eso la labor de las vicepresidencias es importante, que cuenten qué necesitan y veremos si lo conseguimos. Pero digo, tratemos de todos tener un rol relevante en la organización. ¿Algún otro tema? Compañeras, compañeros, camaradas, cómplices. Castilla está pidiendo siestas. De estar Bueno. pensando en las hermanas, ya se te olvidó. Bueno. Yo los voy a mantener en contacto. Me gustaría que hagamos una lista de no solo correos electrónicos, sino también los teléfonos, etcétera. Yo voy a anotar el mío. No. Pero eso está lo que mandó Jara. Por eso digo, hoy es el último momento. ¿Están todos? Jara mandó un listado, está todo. Están ahí, no, 89 personas. Ah, bueno. Ayuda y nosotros. Con los teléfonos y todo. Celular, mail y nombre. ¿Está mi día de cumpleaños? Por eso yo quiero estar acá, porque ya no nos reunimos más. Mañana, ya hoy a las 6, 6:30 empieza el evento del AIDU. No, vamos a seguir juntos. Sí, o sea, como vodka, ya no. Las siguientes reuniones que tenemos, hoy es, bueno, empiezan IDU. Hoy es cena con el Partido Conservador y el resto es IDU. Por eso mi insistencia en poder tener este espacio ahora, ¿no? Digo, para que seamos conscientes que. Vamos a seguir viendo, tenemos 3 días más juntos, pero digamos, no tendremos más ningún ámbito como este para charlar, plantear acuerdos, plantear desacuerdos, plantear posiciones, proponer cosas. ¿Cuántas ideas? Andrea, te veo muy participativa, ¿eh? ¿Cómo es el horario, te acordás, César? El horario de mañana, ¿te acordás? Creo que sí hay muchos temas, La pero hora, voy a no ver sé. la cara entonces. ¿Por qué no hablar un poco de la estrategia? ¿Qué te parece? Digo, a lo mejor podemos sacar un eventito para Bolivia. Podemos sacar un Ya, Chile. está bien. Sí, Sí, ¿no? Sí, está bueno. Sí. La cosa, mañana se empieza temprano. La cosa sería cuando termine aquello, porque como es en el Congreso, o sea, si tuviste que estar temprano, no creo que nos dé tiempo de. Y el tema es que este lugar no lo tenemos rentado tampoco. Aunque se puede conseguir. No sé. No sabría yo decirte, sé que mañana es en el Congreso, pero no sé si el sábado sea acá. No, en este momento no lo sé. ¿Y es todo el día? O sea, sí, como foro, sí. Yo creo que están acabando a las 6. Mañana. Bueno, hoy igual van a pasar por nosotros. Hoy 6:30 de tarde hay que estar abajo listo. Sí, hay un bus que se va. O sea, hay un bus de Hotka que se va. El que no está a 6:30 se quedó. ¿Sí? Se va a comer a otro lugar. Sí. Digo, el que se queda. No, se perdió la noche. Que después sigue. Pues es un lugar donde hay para mover el esqueleto. No, pero sí es temprano, ¿eh? Hotka y... No, sí es temprano. El partido colombiano invita a Hotka y Ubi. Y ahí Ubi. Seis y media hay que estar en punto, o sea, 6:20, diría yo. Hoy, a las 6:20 de la tarde, abajo, listos. No, mañana, depende, porque están viendo si viene el presidente de la República. Si viene el presidente de la República, creo que debe estar como a las 7 de la mañana abajo. Pero por eso. No me llamó. Yo estuve ayer con él anoche y no me ha dicho nada. Mientras le pagaba a la prostituta, no me dijo nada. Una imagen tremenda del presidente de la República. ¿Qué? ¿Hacemos una reunión, chicos? ¿O si no, nos vamos todos y se quedan ustedes dos solos? Es un chiste. El negocio de los pasajes, estaba vendiendo a 100, con 100 dólares te vas a cualquier lado. Vas pasando uno por uno. ¿A dónde querés ir de vacaciones? 100 dólares. Sí. Sí. Sí, claro. Son Juanitos. ¿Para ahora? ¿Para este instante? Ah, whisky. ¿Para tomar ahora? Yo tengo media botella de tuya en... Papá. Del tema de este estatuto es lo que charlamos un poco. O sea, la idea es que cada una de las organizaciones mande a su vicepresidencia propuestas de estatuto. Que esas vicepresidencias lleven a la reunión del comité directivo, que se trabaje ahí un anteproyecto. Por eso, pero por eso lo que estamos pensando es, a ver qué les parece. Para no tener 40 propuestas, porque realmente, o sea, hoy hablamos en el almuerzo, ¿no? O sea, hay muchos estatutos diferentes en todo el mundo. Cuando ves el de IEP, es una cosa, el IEP es el Partido Popular Europeo, la Juventud del Partido Popular Europeo. Cuando ves el de la IDU es otra cosa, cuando ves el de la OTC es una cosa, o sea, entonces, para no volvernos locos con la cantidad de diferentes estatutos que podemos tener, por ahí llegamos con 40 posibles estatutos y no hay forma de consensuarlo. Lo que voy pidiendo es que vayamos acortando a llegar a un anteproyecto, ¿entendés? Entonces digo, que las organizaciones le manden a sus vicepresidencias propuestas de estatuto. Algunos mandarán, otros no, seguramente. ¿Sí? Que las vicepresidencias traigan esas propuestas, lo que evalúen ellos, los vicepresidentes, como más relevante, más importante, al comité directivo. Que el comité en su reunión haga una propuesta de anteproyecto de estatuto, que ese anteproyecto se enviara a todas las organizaciones para que lo tengan, lo evalúen, lo empiecen a trabajar y en el próximo consejo lo ponemos a disposición de todos y lo discutimos de punta a punta. Sobre todo van a estar los que hayan traído propuestas y si ese anteproyecto no contempla las propuestas, ellos incluso pueden en ese momento replantearlos. Pero digo, lo mejor es ir avanzando y no dejar la discusión, viste, operativamente, digo, si no es muy complicado. ¿Entendés? Y mi temor de hacer una comisión solamente es que vamos a dejar afuera gente que por ahí quiere aportar. Y lo mismo al revés. ¿Entendés? Bueno, concluimos el Consejo General. 6:30 abajo. 6:30 de la tarde abajo. 6:30 abajo. Yes. Oye, Fer, ya han bautizado. Tango y trash. Es una parrilla que pasa. Grill cash. Bueno, está lo de tango. Bueno, vamos a tomar un break. Yo quiero comprarme la camiseta de Colombia, la selección de fútbol. Siempre es un chileno, típico de chileno. Cuando viejo me comprará. Siempre es lo mismo, boludo. Y se compra, dime. ¿Lo vas a marcar o no? Bueno. Sí, conservalo. Sí. Quiero que estés marcado y que estés lo voy a hacer, ¿eh? Encuadrado en la oficina del PDC chileno. Lo voy a hacer. Cuando te lo voy a mostrar. La única vez que... Lo voy a guardar, güey. Lo voy a guardar, güey. ¿En serio? Sí. ¿Eso es la agenda, güey? No, esto es el instituto original y la propuesta de... ...el juego del competitivo boliviano. Ah, perfecto. ¿Otra noche? Sí, ¿no? Al tiro. ¿531 o qué? Yo voy a ir a comprar una. Sí. Voy a ir al centro a comprarme la camiseta de fútbol. ¿Por qué? No sé, cuando viajo a un país me compro las camisetas de fútbol. Que van a marcar. Porque tengo que comprar. Si tiene el número, tiene. Pero la. Si no, ¿por qué no? Lo original. La mía, mira. Toma. Sí. Sí, no, y puede ir a Venezuela y todos los otros países. Ah, no sé, yo. ¿Eh? No tengo la ficción. Sí. Sí. Pero es un app de la cámara. Bueno, muchas gracias a todos. Ya nos regresamos aquí a. Ya nos regresamos. Ya. Pero estoy seguro de que alguien le puede ayudar. No, no tengo ninguna. Puedo hasta irme a comprar también una. Es como un buen hobby, ¿no? Sí, me gusta el hobby ese, me lo voy a adoptar. ¿Hay alguno? Vamos a comprar. Sí, sí, sí.